muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría también para mí estar aquí en este momento para participar en el estudio de la Palabra del Señor en Diálogo Bíblico. Estamos entrando ya en algunos capítulos. Hemos recorrido en realidad con una introducción, si usted recuerda, una introducción a los conceptos que se van a tratar en Daniel. Hemos mirado el capítulo 1, donde yo creo que la palabra principal es propuso en su corazón. Decisión. Después miramos el capítulo 2, donde en realidad Daniel dice, hay un Dios, no hay nadie más que puede revelar el misterio. Capítulo 3 miramos un poco lo que era en relación a la prueba de fuego de estos jóvenes. Y me gusta esa frase, dice, no es necesario. O sea, nosotros tenemos ya la convicción, estamos listos. Hemos decidido a priori. Claro. ¿Y qué dirá el capítulo de hoy que dice del orgullo a la humildad, capítulo 4? Pienso que la palabra allí es alabo, porque él al final doblegó y sacó su orgullo, ¿no es cierto?, que él tenía. Había tenido varias oportunidades en realidad como para, vamos a decir así, para arrepentirse, pero por lo menos tres, pero seguía insistiendo en ser el rey y no darle el lugar a Dios. Considerando solamente el título de esta unidad temática, del orgullo a la humildad, estaba pensando que también se puede dar el tránsito contrario, ya no en relación a Dios, sino que en relación a los demás, al prójimo, que podría ser entonces de la humildad al orgullo. En realidad, de la falsa humildad al orgullo, porque hay muchas personas que cuando llegan a un determinado lugar, escalafón, cargo, en realidad allí los conocemos, allí sabemos quiénes realmente son, porque han pasado, han hecho el tránsito al revés, de la humildad al orgullo. Hay una frase que escuché, dale poder a una persona y vas a saber quién es él. Claro. Interesante. Ahora, ¿qué es el orgullo en realidad? Nosotros como cristianos entendemos que el orgullo es decir, es el principio de todo el pecado, de la maldad, de esta gran del pecado original. Porque uno al mirar las situaciones como partió esto, justamente alguien quiso ser como Dios. Y justamente el orgullo es una estimación hacia uno mismo, y claro, hacia los propios méritos de los cuales la persona se cree superior a los demás. Claro, yo estaba pensando exactamente en la misma dirección. El orgullo es adoración propia, como dijo alguien. Es la independencia del corazón natural que nos incita a considerarnos superiores a otros, como tú has dicho. A manejar nuestra vida sin aceptar ninguna autoridad superior a la nuestra. El texto central acá nos dice Daniel 4:3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Debemos recordar que este texto, este versículo, es parte de una proclama real, una carta que el rey distribuye por todo su vasto imperio. Ahora, esta frase, si la hubiese dicho David, la hubiese dicho Moisés, algunos de los profetas, uno le encuentra mucho sentido, pero que lo diga. Pero aquí le dice el rey. Ahora, lo interesante de esto, uno quizás debería también pensarlo, que se podría preguntar, por ejemplo, si en realidad Nabucodonosor fue salvo, porque no dice en ninguna parte. Pero el capítulo 4 es el único que no fue escrito por el profeta, es interesante, excepto en los versículos 28 al 33, donde hay una alusión de Daniel. Entonces, y en la descripción, como lo vamos a ir viendo, usted lo puede leer con tranquilidad, uno denota que aquí realmente hubo un cambio de ese orgullo, ¿no es cierto?, de potencia, de poder. Pasó a ser humilde y lo reconoce. Y como dijo recién, que era una carta, ¿no es cierto?, una proclama, así que todo el mundo supo lo que él estaba pensando en relación a eso. Y el otro concepto, humildad, en sentido espiritual, que es lo que estamos pensando, estamos viendo, en un sentido espiritual la humildad es pensar sobriamente sobre nuestra relación con Dios. Miqueas 6:8, ¿cierto? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Mira, interesante esta situación que me gustaría leer ahora aquí en el libro de Daniel capítulo 4. Es un capítulo bien interesante porque nos dice lo que nosotros estamos conversando. Él dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, justamente la proclama, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Toda la tierra es su imperio. Y era mundial. Era un Claro. imperio mundial. Era. Y ahí empieza él diciendo, ¿cuán grandes son tus señales? ¿De quién está hablando Nabucodonosor allí? De De Dios. Dios. Del O Dios de sea, Daniel. se le había mostrado muchas veces a Nabucodonosor quién era Dios. Él había reconocido de palabras, en realidad, pero no de corazón, desde dentro. Aquí uno mira los antecedentes y este hombre realmente había cambiado. Nabucodonosor dice, estaba tranquilo en mi casa. Y está interesante que él comienza a hablar acerca de su vida, cómo lo pilló ese momento. ¿Cuándo lo escribió esto? No tiene que haber sido antes, Por porque está contando supuesto, una historia la pasada. lógica indica eso. Y tiene que haber sido después que recuperó la memoria, que recuperó sus facultades. Y él dice, estaba yo tranquilo en mi casa. Y yo creo que este es uno de los problemas que a veces podía ser. La tranquilidad en la casa, tengo todo. Y decir lo que dijo él, porque dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, la imaginación y visiones de mi cabeza me turbaron. Interesante esta situación que le pasa a Nabucodonosor. Esta es una oportunidad que Dios le daba y seguimos insistiendo cómo Dios revela a Nabucodonosor algunas cosas que en realidad uno creería que podría ser solamente a un profeta, a un enviado de Dios y a un pagano, le revela algunas cosas. Pero él ya estaba dispuesto y tenía experiencia con sueños. Claro. Y con sueños enigmáticos. Y este sueño es realmente especial porque habla de un problema que él va a tener que no es el árbol es otra situación. Pero aquí es lo que dice aquí. Dice, por esto mandé que viniesen delante de mí. Nuevamente se repite como la historia pasada, ¿no? Llama a los sabios otra vez. Y vuelven otra vez a quedar mal. Pero aquí está Belsasar, ese jefe de los magos, ya que he entendido que hay un espíritu de Dios, se le dice santo, y que ninguno misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ahora aquí empieza Daniel a hacer una interpretación bien interesante porque dice, mira, rey, tú estabas, y interesante estos detalles, ¿no es cierto? Estabas en realidad en tu cama, estabas descansando, mientras estaba en tu cama se me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Ahora el rey sabe el sueño. No lo ha No olvidado. lo ha olvidado. Antes nosotros podríamos decir, los magos no pudieron interpretar porque él no se acordaba del sueño. Ahora él se acuerda del sueño, lo relata y aún así los magos no pueden interpretar. Yo creo que aquí hay una lección súper poderosa. Dios cuando se comunica, solo él puede interpretar. Vamos a quedar hasta acá, que el Señor los bendiga y nos encontramos mañana. Hasta mañana.